Hola, hola, hola, muy buenas. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a un programita especial de confesiones de un jugador. Llevamos una temporada un poco desaparecidos, pero bueno, aunque la vida ha continuado y eso, hace poco reunimos a parte del staff de confesiones de un jugador para pasarnos por el evento Elche Juega. Allí el señor Rosa y mi acompañante de baile hoy, el señor SV, estuvimos echando el día, participamos en una mesa redonda y colaboramos con los chicos de Proyecto Chromatic. Antes de eso, pues bueno, lo que os he dicho, yo soy Ravenflow, pero vamos a ver cómo está el legendario negro de Cartagena. Hola, buenas tardes. Bueno, ya me estás viendo, ¿no? Estoy un poco... se nota el invierno, me está quitando el color, estoy muy jodido. Pero en todo sentido, muy animado, así que y contento de que me hayas llamado para echar una charleta. Efectivamente. Bueno, aunque yo últimamente me estoy dedicando a negocios poco pixelados, ya que estoy criando... pues a una nena recién nacida, que ya no tan recién nacida, tiene 4 meses, y básicamente estoy disfrutando esa aventura. El señor SV sigue conectado dentro del mundo de los videojuegos con algunos proyectos. Entonces, SV, ¿qué es de tu vida en el tema de los videojuegos? Si tenías algún fan por ahí que quede, ¿dónde te puede localizar? Bueno, fan, amigos más bien, ¿no? Amigos que al final la gente que vas conociendo por el mundo digital se van convirtiendo en buena gente de amistades, la verdad. ¿Y dónde me pueden encontrar? En el canal de, bueno, en YouTube, en el canal de VGame, en Twitter en VGame y en Facebook tenemos nuestra página de VGame y ya luego la página web oficial de VGame, que ya sabéis todo de qué trata un poco el tema. Pero sobre todo lo que más ilusión hace, aparte de sacar un poquito de dinero con la página web, es el canal, o sea, donde realmente disfrutas de lo que siempre hemos hecho, ¿no? Jugar a videojuegos. ¿Y qué se cuece en el canal de VGames? Pues ahora mismo, por ejemplo, hoy hemos echado, lo que estoy haciendo es nos echamos un vistazo, sobre todo de echar una primera hora, 2 horas de un videojuego, una o dos partidas, a ver si realmente merece la pena yo fuera del canal seguir jugándolo o no. Entonces la gente puede ver como una narración muy subjetiva de un particular, de no crítico de videojuegos, las sensaciones que transmite un videojuego. Así puede verlo directamente. ¿Grabas y lo subes o en directo? Intentaba grabar y subir, pero al final, después de tantas peleas, hemos usado en Play 4 y en PC, lo que es la emisión en directo en YouTube, y directamente como se emite, se guarda y con todos los fallos técnicos que pueda haber, pero es la manera más sincera de demostrar un gameplay. Eso. Bueno, aquí ya sabes que en confesiones de un jugador y por Murcia el tema de la sinceridad lo tenemos muy presente, y hoy vamos a hablar de... Vamos a dedicarnos en exclusiva a hablar de fútbol. Vamos a hablar del FIFA 16. ¿Por qué un especial? Pues verdaderamente, pues porque nos sale de las pelotas. Porque nos apetece hablar de este juego, de FIFA 16, que yo he tenido ocasión de jugar en Xbox One. ¿Tú en qué sistema lo has jugado? Lo he probado en Play 4. Bueno, lo he jugado en Play 4. Ok. Bueno, si te parece, puedo decir algún dato por ahí, vamos a Wikipedia, siempre, lo típico, y te dicen, es un videojuego de fútbol desarrollado por Electronic Arts Canada, por supuesto está publicado por EA Sports, y es la entrega número 23 de la serie. Esto salió el 22 de septiembre, y eso me trae al motivo, bueno, hay una cosa interesante, hoy estamos grabando la reseña, el 30 de octubre. ¿Por qué no lo hemos grabado una semana después de que saliera? Pues básicamente por un motivo claro, porque muchas veces nosotros no tenemos presión de ningún tipo. Lo hemos grabado porque hemos querido, porque queríamos jugarlo. Entonces, ¿tú le has metido a esto unas cuantas horas o qué? Yo la primera semana le metí bastante y ya luego lo he ido dejando, lógicamente, por el tema del canal, enseñar nuevos juegos, pero bueno, digamos que sí, que no han sido una hora. ¿Sabes? Yo he mirado el contador y más o menos iba rondando las 50 horas, que me quedé muerto. Que digo, bueno, pero vamos a ver, si yo no soy jugador habitual de juegos de fútbol. Pero es que engancha. Sí, entonces hay una cosa interesante de los FIFA y lo comentábamos antes de empezar a grabar, que es que hay un FIFA para cada jugador. Correcto. Cada uno entra aquí buscando una serie de cosas. Entonces, nosotros lo que vamos a desglosar hoy es, pues partiendo de la base de quién somos, yo soy un jugador, una persona que le gusta jugar principalmente solo. A mí jugar online me apasiona poco. Yo sé que tú eres mucho más sociable. Bueno, digámoslo así. Me gusta más jugar online que contra la IA, sí. Bueno, pues vamos a ver si este juego más o menos nos ofrece posibilidades tanto a ti como a mí. En este título ha habido algunas novedades, pero tampoco es que sean extremas. Sobre el papel, una de las cosas que nos venden en la caja es el tema de que hay una nueva experiencia en FIFA Ultimate Team, que es la opción Draft, que ahora después la comentaremos. Que tenemos también una cosita que se llama FIFA Trainer, que es como una especie de tutorial in-game que nos va enseñando pues diferentes opciones de control, si lo tenemos activado, que nos pueden ayudar a aprender a jugar al juego si somos un poco novatos en el tema o si queremos aumentar nuestro nivel de competencia. Y al mismo tiempo, otro de los puntos importantes es que han metido 12 selecciones nacionales femeninas. Vamos a tener tiempo de hablar de cada una de estas cosas. Pero bueno, deciros también que hay ediciones legado para consolas no punteras, como las consolas de la anterior generación, 3DS y demás. Pero nosotros nos vamos a centrar principalmente pues, en las versiones de las consolas de la actual generación. Vamos a hablar de la versión de Play 4, de la de One. Y bueno. Pues, SV, ¿por dónde empezamos? A ver, sensaciones. A ver, sensaciones respecto al año anterior, respecto al primer juego que juegas de fútbol. Pues, ¿tú eres jugador habitual de fútbol? Yo ¿De jugaba deporte de fútbol? muchísimo, muchísimo a todos los FIFA jugados, pero desde el 2014 no volví a tocarlo. El último que toqué el 2014, hasta este. Bueno, yo he ido con el FIFA, voy y vengo. Es una de esas cosas que de vez en cuando me da el puntazo, pero por lo general yo no soy mucho de FIFA y de juegos deportivos, más o menos cada 3-4 años me juego una de las series, ¿no? Deciros, yo por ejemplo siempre he sido más del pro, porque era una jugabilidad un poquito más directa, pero bueno, tampoco le he hecho mucho asco a la saga a FIFA, ¿no? ¿Cuándo fue este el cambio? ¿Cuándo empezaste a jugar a Pro y cuándo empezaste a jugar a FIFA? ¿O cuándo ese cambio, por decirlo así? Pues mira, yo creo que le empecé a meter a los juegos deportivos un poquito más en serio a principios de la anterior generación. Y básicamente partiendo de la excusa de los logros. Siempre había amigos en Play 2 y eso que eran muy fans del Pro, cuando los tiempos de el Pro en la Play, ¿no? Vimos el cambio de paradigma que se produjo al principio de la anterior generación y cómo FIFA adelantó a la saga de Konami. Y ahora mismo pues estamos viviendo tiempos convulsos en los que, pues ya sabéis, dicen a lo mejor que la saga de Electronic Arts está un poco conformista y se supone que la de Konami está ahora mismo en sus mejores entregas. Pero vamos, vamos a ver cómo está el tema a fecha de hoy. Sergio, ¿tú cuándo empezaste en serio con los juegos estos de fútbol? Yo empecé directamente, bueno, el FIFA de toda la vida, el FIFA 96 en el ordenador, ¿no? O sea, Ahí ya con no la consola. Song 2 de Blur. Sí, exactamente. Y luego, luego ya el tema manager del PC Fútbol, ¿no? El PC Fútbol, PC Calcio. Ya siguiendo la estela, vamos ya a centrarnos en el Pro y en el FIFA. Directamente el Pro Evolution, bueno, el Eleven, o como llamaban en esa época. Esos juegos, pues siempre con casa con amigos jugaba, ¿no? O sea, directamente no jugaba casi, muy poco jugaba la Liga Master, si, no sé si se llamaría así en esa época o no, con, ¿cómo era? Roberto Carlos, ¿cómo era, se llamaba? Larcos, ¿no? Larcos, Larcos, exactamente. Pero realmente... Todo lo y todo, toda la peña esa. Sí, todo, realmente me gustó el jugar siempre con amigos en casa, hacer un pequeño campeonato. Y entonces, claro, en la época que ya empezamos en esta, en la anterior generación, en la 360, que tenía yo antes que la Play 3, ya los amigos no venían a casa, jugabas online. Entonces, claro, probé el FIFA y me gustó bastante más que el Pro. Ya estamos hablando del FIFA 2009, FIFA 9, ¿no? Creo que fue el que empezó a hacer el cambio fuerte de respecto a las anteriores. Bueno, y entonces ya seguí con FIFA, seguí con FIFA, seguí con FIFA y Pro, la verdad es que las veces que lo he tocado no es una crítica, es una crítica mía, ¿vale? No, no es que generalice el juego así, para mí era un correcalles. Ya, en relación a eso, yo debo decir que cuando venía gente a jugar a casa, pues yo siempre tenía el típico FIFA, el típico Pro, de vez en cuando por ahí preparado. A veces era el último, a veces el penúltimo, pero más o menos siempre han estado por ahí en casa. Siempre ha habido un par de mandos y es lo típico de vamos a echarnos unas partidas. Debo decir que el Pro en ese sentido era mucho más pick up and play, mucho más de le metemos directamente, sin tener ni puta idea de jugar a juegos de fútbol. FIFA requería un poco más de estudio, un poquito más de entrenamiento de primera. A lo largo de los años, pues le han ido metiendo a FIFA diferentes modificaciones y de hecho en la última entrega, 14 y 15, alguna gente dice que también se había convertido un poco en un correcalle, Sergio. Sí, pero es normal, quiero decir, cuando yo estaba jugando en el Pro y cogías el FIFA, ¿no? Cogías un jugador de FIFA, la primera queja que teníamos, casi todo el mundo tenía, era en plan, es que no me puedo ir de ninguna defensa, es que no me puedo ir por velocidad, es que no, o sea, tenía que jugar mucho, abrir huecos, entonces ya cuando hacías el pase entre líneas, tal, entonces claro, por eso ya al final te acostumbras y te pasas a FIFA. ¿Qué pasa? Que la gente coge unas habilidades brutales y con el tema este de YouTube, la gente aprende muchísimo a jugar muchas horas a un mismo juego, entonces al final te coges a Ibrahimovic y la puedes liar parda. O sea, yo he jugado en este último FIFA, por ejemplo, me ha metido un gol desde el centro del campo con un jugador, se ha llevado todo, con Di María. ¿Sabes? Si controlas mucho, si hay muchos saltos de niveles entre un jugador y otro online, si la maneja mucho las individualidades, se convierte en eso. Ese es el problema. Bueno, ahora después pasamos un poquito a hablar precisamente de esas sensaciones en el terreno de juego, pero sin embargo hay otro aspecto que me parece interesante antes de meternos en faena. Ahora mismo, ¿el fútbol qué papel juega en tu vida? El fútbol de la tele, el fútbol, la actualidad, las noticias, los partidos... Pues desde que están los Manolos, cero. Cero, cero fútbol. En el sentido de que a mí antes me gustaba mucho el fútbol, tanto como para comprarte incluso la tarjeta del Gol Televisión, ¿sabes? Y ver el partido de, te vas a reír, el partido del Cartagena a las 6, el partido del Barcelona a las 8 y el partido a las 10 del Real Madrid. O sea, toda tarde de fútbol, veníamos aquí a casa y... Qué buenos tiempos cuando estábamos solteros, amigo. No, que va, ni mucho menos. O sea, era aficionada al fútbol, así que no había problema. Vale, sobre todo al Cartagena, claro. Y entonces, claro, al final hacías eventos, cenabas y todo esto. Te estaba muy informado, sobre todo para ver partidos. Ahora ha pasado a ser los partidos de la Champions. Los de la Liga ya no los ves, solamente el Madrid Atlético, el Barça, tal, o sea, los grandes. Y es que ahora ni eso. Es que ahora no tengo a nadie para... Quiero decir, la gente ya no le apetece quedar un martes, un miércoles para ver un partido de fútbol de Champions. Así que al final mi vida de futbolística se aparta a los eventos grandes. O sea, digamos una vez al mes. Bueno, yo sin embargo sí que debo decir que ahora el fútbol ha entrado de forma bastante intensa en mi vida. Bueno, ha entrado, el fútbol siempre estaba ahí, ¿no? Y más o menos pues le he ido prestando bastante atención de forma intermitente según las prioridades de los tiempos. Pero la verdad es que en los últimos años he estado bastante conectado a la actualidad, ¿no? De eso típico que te tomas el café por la mañana y dices vamos a ver las noticias que ha habido... Bueno. Vamos a ver qué avispa le ha picado en el huevo derecho a Cristiano y demás. Y luego también, para salir a correr, muchas veces me gusta salir escuchando algún partido de fútbol, algún partido importante, el partido de las 12 y cosas así. Vamos, de hecho, fíjate si, hasta qué punto le presto atención al fútbol, que han conseguido que escuche la COPE, que tiene narices, ¿no? Bueno, en mi casa, en casa de mi madre se escucha, los domingos se escucha Onda Cero todo el día, ¿sabes? El fútbol. Quiero decir, mi madre no es aficionada al fútbol, pero le gusta mucho cómo retransmiten y eso es típico de mi casa. Bueno, yo por ejemplo también me bajo algunos podcasts como This is Football, el programa de fútbol internacional que se puede encontrar en cope.es y en iVoox y en iTunes, que lo hace pues Fernando Evangelio, uno de los comentaristas de Tiempo de Juego. Y también, aparte de eso, pues bueno, el hecho de tener una hija recién nacida hace que tú no puedas jugar mucho. A ver, se puede jugar en determinados momentos, pero hay momentos en los que ella quiere que la tomes, que la cojas. Y hay una cosa que se puede hacer cogiendo un bebé y es pues, ver la tele. Y muchas veces te viene bien tener alguna opción, como tengo yo con el Bein Sports, que se puede ver en Total Channel, que es coger a la nena, muchas veces pues estamos ahí y vernos un partido. A ver qué echan, ¿no? Entonces, pues... ¿Notas que ella se entretiene más con fútbol más que con otra cosa, por ejemplo? Con lo que más se entretiene de todo es con combates de divas de WWE, lucha libre. Muy bien. Creo que ha sacado los genes del padre. Sí, no obstante, también ya va empezando a enterarse un poco de la película y entonces, pues, va viendo Pocoyo, Peppa Pig, y entonces ahí... Bueno. En fin, quién sabe de qué va a ser el próximo podcast. Pero ahora, de momento... De momento sí que te puedo decir que estoy casi más puesto en la Premier que en la Liga Española. Entonces, pues bueno. Por los horarios. Por los horarios y por la comodidad esa de... También es que como en Bein Sports echan Champions, pero no echan Liga Española. Pues claro, también pues echan mucho Premier, mucho Liga Italiana, un poco de Liga Francesa. Y yo sobre todo tiro más a Premier. La cosa es que... Hay una historia que yo creo que sí que es importante a la hora de disfrutar de... Puede contribuir a la hora de disfrutar de un juego de fútbol, especialmente de un FIFA, con las opciones que vamos a mencionar, que es el hecho, yo creo que estar puesto, conocer futbolistas, incluso saber un poquito de fútbol internacional y estar al loro de todo eso, yo creo que ayuda bastante más a saborear, a disfrutar la experiencia. ¿Tú ahí eso cómo lo vives? ¿Eres de los que... ¿Eso es un plus o te la suda? ¿A ti tú lo que quieres es jugar fútbol como sea? No, quiero decir, necesito el contexto. Necesito, quiero decir, si quiero jugar a un FIFA, quiero saber qué jugadores existen. Está claro, el otro día viendo un partido de fútbol, abajo en la Champions, ¿no? Abajo en el barco un amigo está diciendo, ¿y ese quién es? O sea, que era Casemiro, ¿no? Casemiro. Entonces, quiero decir que yo necesito saber, yo por la mañana lo primero que hago, o segundo, es leer el Marca, aunque solo sea echar un vistazo rápido, el Marca, el AS, el Sport, para tenerme un poco actualizado, porque sí que me gusta cuando veo algo... Se lee en el Sport en Cartagena mucho, ¿eh? Sí, no, pero si lo veo sobre todo para ver el contraste, porque las marcas son tan... ¿Cómo se llame? Entonces, claro, tan falsas las noticias que, bueno, que entonces sí que necesito ese contexto para cuando yo he hecho un FIFA, no me suelo coger el Paris Saint-Germain, por ejemplo, porque no me sé todos los jugadores como son. O sea, necesito saber si un jugador es diestro, zurdo, si es rápido, si es... A eso me refiero, si es carril, no puedo, aunque yo no cambie, yo al final no hago muchos cambios, ni táctica, ni esas cosas, que están bastante bajas, pero no las hago. Sí que necesito saber si el que va a rematar es diestro zurdo, es decir, eso lo notaba primero en los primeros pro y se notaba muchísimo que si te llevas de espaldas, no, pues no vale. Entonces, claro, depende del jugador que tengas, necesitas eso. Entonces, sí que necesito esa información, necesito ese contexto, ¿sabes? Si está jugando mal el Chelsea, no quiero que el Chelsea sea el mejor equipo del FIFA, ¿no? Ya. Mira, hay una cosa que es importante para eso y lo bueno que tiene el FIFA es eso, que aunque el pro es muy divertido, a veces te saca un poco de contexto el tema de que faltan muchas licencias, ¿no? Correcto. Aquí hay muchas ligas oficiales de las que solamente a unos poquitos equipos contados no cuentan con la licencia de FIFA. Pero bueno, está la Liga Alemana, la Liga de Arabia Saudita, Argentina, Australia, la de Nueva Zelanda, Austria, Bélgica, Chile, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Escocia, España, Estados Unidos y Canadá, la MLS, la Liga 1, que engloba Francia y Mónaco, la Premier, que engloba Inglaterra y Gales, la Liga de Irlanda del Norte, Italia, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rusia, Suecia, Suiza, Liechtenstein y Turquía. Y al mismo tiempo también tenemos algunos equipos del resto del mundo que pues también están, de los que no se incluye su liga, por ejemplo, el Shakhtar Donetsk, un equipo de Champions ucraniano, pero que no está en la liga ucraniana, ¿no? Hay algunos también de, bueno, los míticos Panathinaikos, el PAOK Salónica y el Olympiacos de Grecia, y bastantes equipos de la liga portuguesa, aunque, del Brasileirão brasileño, pero creo que no estaba licenciada esa liga porque la tenían los de Konami. Entonces, pues bueno, desde luego aquí hay más de 650 equipos, hay mucho donde elegir y bueno, viene muy bien y se deja mucho notar en determinados modos de juego en los que dices, coño, ¿este jugador de dónde sale? Bueno. Tiene eso que... Hombre, eso es muy importante, pero eso para mí, a nosotros, a lo mejor a los españoles nos tiene que sudar un poco, ¿no? Porque que el de la Liga Leicester este le tiene que sudar un poco, ¿no? Pero sí que realmente lo veo súper importante porque yo, en un caso concreto, mucha gente tiene la Play para jugar al Play, el equipo, tiene la consola gorda solo para jugar al FIFA, pero para jugar al FIFA con su equipo de su ciudad, quiero decir... me imagino a todo aficionado del FIFA del Leicester que la mitad cogerá el Madrid, Barça, Manchester tal, pero que la otra mitad cogerán a su equipo e intentar subirlo a primera división, que realmente sí, tiene su sentido hacer eso. Sí, además también tiene otro doble sentido, que si va por los trofeos, esto típico que te dicen, marca un gol, sácate el trofeo, juega bonito, que en el tercio de arriba rival da 10 toques seguidos y marca desde fuera del área. Es un trofeo real, pues nada, tú te coges el Barcelona o el Madrid y te coges un equipo de Liechtenstein y a por el trofeo, ¿no? Yo lo que hago eso, lo que hacía eso para jugar, cuando jugaba con mis amigos, para que hubiesen más goles, nos poníamos bueno, en este caso nos pondríamos a Jordi Alba, pero nos pondríamos a un jugador pequeñito de portero. Entonces siempre que tirábamos a puerta, pues era gol. Interesante. Oye, mira, en este juego, ya yendo a las sensaciones, sí que ha habido un pequeño cambio que algunos aficionados acérrimos de los FIFA lo han llevado mal. Incluso algunos pro gamers lo han criticado. Y es que este año es un poco menos correcalle y han decidido que sea un pelín más simulación. En tanto que muchos pases, es posible que fallen, hay que medir mucho más, el cansancio se deja notar especialmente en algunos momentos y en algunos pases que no deberían, que dices, coño, ¿cómo falla esto? Vale, pues si ese jugador está muy cansado y aquí no siempre salen las cosas. Sí, se nota, embargo, en el principio se nota. Hay un detalle que conforme le van metiendo hora al juego, las individualidades estas que tú mencionabas antes, cuando tú tienes un jugador rollo un Di María, como has dicho, puedes hacer unos tiros que entran desde fuera del área, desde 30 metros, locuras de esas, y no entran casi nunca, pero si tienen que entrar van a ser con jugadores de ese tipo. Te coges un jugador con una media estadística de 60 y lo más seguro es que pues de 100 disparos entre a lo mejor uno con suerte. Pero como si coges tú ahora mismo, nos ponemos a tirar a portería en un campo de fútbol y de 100 disparos no, de 30 metros no van a portería. No, te digo yo que de 100 no entraría ninguno, pero bueno. Yo soy muy bueno, por tanto. El rollo es que ha habido, es mucho más difícil marcar en este juego. Han hecho ese rollo de que, y al principio, pues yo que llevaba un tiempo sin jugar a los FIFA, dije, hostia, qué malo soy. Y de hecho me lo puse en fácil. Me lo puse en fácil y me costaba al principio. A ver, también quería hacer la prueba de ver si podía ir subiendo. Y claro, entre el FIFA Trainer, la curva de progresión del juego y eso, la verdad es que pues ahora ya puedo jugar en nivel normal, difícil y cosas así. Mi nivel no es que sea la bomba, pero... Yo eso que comentas, creo que emití los primeros 5 o 6 partidos en directo y no te imaginas cuando metí un gol, ¿cómo lo celebré? ¿Sabes? Que fueron derrotas y empates, pero con el gol lo celebré como loco. Y lo que hice fue directamente parar de emitir, coger y meterme en el modo entrenamiento, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, y ayuda muchísimo, pero muchísimo. Mucho, muy logrado, ¿eh? Sí, muchas veces antes de un partido tenemos pequeños minijuegos que nos permiten ensayar pues gran parte de las capacidades y de los controles que vamos a necesitar en el terreno de juego. Estos minijuegos, fuera de ser una anécdota, ayudan muchísimo a mejorar la competencia. Hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia y ponerse las pilas. Y si necesitamos ponérnoslo en nivel humillantemente fácil, no pasa nada, porque es que es verdad que conforme vas jugando partidos, cada vez eres mejor. Y se nota un montón. Yo no soy de hacer grandes filigranas ni historias, pero sí que he ganado partidos por muchos goles ya en niveles de dificultad un poco avanzados. No soy todavía de leyenda ni cosas de esas, pero deciros que si os desanima o decís nunca he jugado un juego de estas características, se puede ir mejorando, ¿eh? Entonces, pues, yo no veo mal este cambio. Es verdad que puede ser un poquito... Pues, hay que trabajarse la tolerancia a la frustración al principio, pero... Pero bueno, yo más o menos con el juego estoy bastante contento. Lo que son las sensaciones en el terreno de juego, los partidos, ¿te parecen divertidos? ¿Has conseguido partidos de muchos goles y cosas así? Para mí la sensación más grande que tengo es que los jugadores hacen lo que tú decides. ¿Sabes? Está claro que en el FIFA 14, el anterior, siempre se decía esto, ¿no? Pero yo esta vez sí que he notado de decir, joder, ha hecho el amago que yo quería hacer o que yo tenía en mente, ¿sabes? Que me ha salido, he fallado el pase porque realmente yo me he equivocado, ¿sabes? Entonces, en ese caso me parece más realista que nunca. Lógicamente, como he dicho, se encontrarán los truquillos, los splits estos, como se dice, para hacer los trucos, pero si coges a dos personas que hace 2 años no han jugado al FIFA y los pones entre ellos, yo creo que la sensación va a ser como la que yo tuve, muy, muy gratificante. O sea, meter goles, sí, porque al final sí te entran los goles, realmente. Lo que pasa es que lo más difícil es tener las opciones de gol. Se supone que el año pasado hicieron modificaciones en el sistema de portero y se supone que también han seguido perfeccionándolo. No, pero este año el portero es brutalísimo. Suelen ser bastante duretes, pero también digo que a veces cantan. Puntualmente hacen cosas raras o hacen algunas salidas que dice, joder, si yo jugase mejor, te hago ahí... Hombre, eso ya no sabemos si es por fallos de la IA o porque realmente está implícito en el juego, ¿no? Que joder, no siempre van a acertar, que si no, madre mía, ¿sabes? Que las cantadas estaban bonito, lo que pasa, claro, te toca a ti, no veas lo que jode bastante. Por lo general, el juego no suele ser demasiado agresivo las veces que yo lo he pillado. Y no sé qué más añadir. Lo que es la fluidez a nivel técnico, en cuanto a gráficos y todo eso, ¿cómo lo has visto? Porque se supone que esto no ha cambiado mucho con respecto al año anterior y el anterior casi también, si me apuras. Es que gráficamente yo no noto ninguna evolución. O sea, yo noto más en el tema de las animaciones, más en el tema de los pequeños detalles. Es que también... Para ver estos detalles gráficos, para ver el juego gráficamente no tienes que jugar, tienes que estar fuera viendo cómo alguien juega realmente. Yeah. Porque si estás centrado en pasar el balón a un tío, yo lo que menos me fijo es si se ve un diente de sierra o no se ve, ni me da tiempo. O sea, eso, a lo mejor el balón es cuadrado ni me estoy dando cuenta, ¿sabes? Pero es que es lógico, estás centrado en el partido, estás dirigiendo el equipo, ¿no? Entonces, no he prestado atención visto desde fuera. Las repeticiones y eso sí que acercan la cámara tal... Joder, me parece el nivel de detalle espectacular. Y lo que sí que me gusta mucho es el tema del... Si sigues al árbitro, está genial. O cuando se va el balón fuera, que no hay cortes. Eso está... Son detalles. Sí que parece que en un año parecen poco avances, ¿no? Pero la suma de todo es lo que te hace ver una evolución. Hay una cosa que también implementaron pues, hace un tiempo, que era el tema de las colisiones, ¿no? El sistema de detección de colisiones, que de vez en cuando daba pie por algunos vídeos de bugs... Este sentido lo he visto ya bastante más mejorado también y hay momentos de estos típicos que vas con el delantero que te escapa y de repente el portero se tira por la pelota y ves que el delantero se da una voltereta y dices, madre mía, lo podía haber matado. Hace ahí casi un placaje, pero nada, iba a la pelota, no hay tarjeta. Nada de tarjeta ni nada. Muy bueno, muy bueno. Y lo que echo menos es el... Que a lo mejor está, ¿eh? El botón de tirarse, ¿sabes? El botón de tirarse está, pero vamos, es que... dícete, ¿a la piscina? A la piscina, a la piscina. Joder, hacer... Provocar simular, penalti, ¿no? Simular penalti, exactamente. Hacer ahí un Cristiano Penaldo. Bueno, bueno, o Neymar, ya que estamos. O un Neymar, sí, cierto. Bueno, yo en general... solamente debo decir, no he visto ralentizaciones ni cosas de esas raras, pero hay un momento que lo tengo que decir en One al menos, justo cuando saca el portero, de esto que va de la portería a mitad del campo más o menos en la pelota, que hay un momento, yo no sé si es por mi copia o qué, pero está instalado en el disco duro o de la versión de One, que noto ahí un poco de ralentización. Es lo único raro que he notado un momento. Vale, vale. Eso siempre, siempre ha jugado contra la máquina, ¿no? Quiero decir, que no ha jugado contra online ni nada. Y jugué un par de partidas online y vi que no era para mí. No, pero no daste ese fallo en online. Sí. Sí, al menos una sensación en mi copia del juego que yo he percibido. ¿Qué más cosas podemos decir? A ver, mira, los comentarios. Pues son los típicos, ¿no? De Manolo Lama, Paco González, y este año han metido a uno de los medios de los que suelen apoyar en los partidos del Atlético de Madrid en la COPE, que es Antoñito Ruiz. Entonces, ¿cómo has visto tú los comentarios? ¿Más o menos como siempre o...? Yo ahí te lo voy a dejar porque mis comentaristas son Fernando Palomo, mexicano, y Mario Kempes, de Argentina. A mí me gusta más, el sinceramente, pudiendo elegir, elegí estos porque la repetición de los comentaristas, sé que van añadiendo cosas nuevas, lógicamente, sí. pero, hostia, es como tener otro juego nuevo, o sea, los comentaristas que sean distintos, ya sea en otro, lógicamente en latino, pues los entienden, ¿no? O ya sea en inglés, o me gusta cambiarlo, ¿sabes? Yeah. Ya tuve en otra época el FIFA en PC y le puse, en Play... En Xbox, perdona, en Xbox, y me dejó comprar los comentarios en otro idioma y los compré para notar un poco de diferencia. Es que realmente al final es que los quitas y te pones la música, ¿sabes? Entonces, a mí el latino me ha gustado muchísimo. La música guapísima, como siempre. Sí. Bueno, eso es que es un nivel muy alto, tiene una... Yo es que creo que de selecciones musicales en un videojuego, a mí me gusta más que la de los NBA y eso, que es más hip hop y tal. Está chulísima. Sí. Del NBA, por ejemplo, han hablado muy bien de la banda sonora, pero joder, no, para mí no. ¿Sabes? Mira que lo tengo que decir lo contrario, pero realmente me gusta mucho el hip hop, pero que ya no me gusta. El nuevo que hay ahora no me gusta y prefiero más la música un poco más comercial, un poco más musical. ¿Vale? Por lo general, hacen mucho énfasis en temas indie y eso. Pero bueno, yo, chula. A ver, antes hemos dicho, hay un FIFA para cada jugador, pero bueno, ¿cuáles son? A ver, vamos a decir los modos de juego que tenemos. Tenemos el modo este de liga, de jugar una liga, y podemos jugarlo de dos maneras, como manager y como profesionales que nos creamos un muñequito y vamos jugando partidos con el equipo que nosotros seleccionamos y vamos mejorando nuestras capacidades y cada vez vamos siendo mejores jugadores y eso. Yo he probado un poquito el modo de crear un profesional, pero he jugado bastante más al modo manager, manejando a un equipo de la Premier, al Swansea. ¿Tú has tocado estos modos? Yo, modo online de divisiones, carrera de divisiones, por decirlo así. Solo con manejar un equipo completo, el mismo equipo de siempre. En ese caso siempre me cojo el Barcelona. Me gusta más el tema de jugar, de cómo juega, o estoy acostumbrado a esa manera de jugar. Y siempre he tocado Barcelona, modo online, para ascender de divisiones y punto. Realmente eso sí que he echado en falta, por ejemplo, que yo también he probado el Pro, el modo Champion. Eso sí que lo echaba en falta en FIFA. ¿Has probado el modo Champion o sabes cuál es el modo Champion del Champions League de FIFA, de Pro? ¿Cómo era el modo Champion? ¿Que jugaba una Champion? Una Champion, pero solamente la Champion. Es decir, la jugaba y también jugué una Libertadores. Pues esas son los campeonatos que me gustan a mí, por decirlo así. Y está muy, muy guapo. Es el modo offline que me gusta. Así que ni modo manager ni nada, pero sobre todo el modo manager no, porque es muy largo. Sé que aporta muchísimo, que ahora me lo comentarás tú. Sí. Pero yo directamente lo que me gusta del FIFA es jugar contra gente. Y si son amigos, mejor, porque luego en online te puedes encontrar de todo, lógicamente. En el modo manager, claro, puedes hacer muchísimas cosas y sobre todo puedes ir jugando diferentes temporadas. Incluso puedes ir viendo cómo de un año a otro se van modificando las estadísticas de tus jugadores, ¿no? Según el tiempo de juego que tengan, según la edad y demás. E incluso podemos fichar a algunos jugadores baratitos y podemos pues ir mejorando esas capacidades y a lo mejor fichar por 4 pesetas a unos cuantos que luego se acaban convirtiendo en jugadorazos de la leche. Yo juego muchísimo al Football Manager en el móvil y he jugado muchas temporadas, entonces, claro, muchos de los nombres se repiten. Hay gente que están considerados futuras promesas. Lo que pasa es que en Football Manager hay que hacer mal los deberes. Aquí a veces en FIFA se consideran futuras promesas a gente como Paco Alcácer del Valencia, que de futura promesa tiene poco, vamos, o sea, que es como muy consolidado, ¿no? Sí, sí, totalmente. No sé si quieres que te mencione alguno así que me llame la atención. Mira, de porteros, por ejemplo, de la Liga Adelante, del Real Valladolid, Arrizabalaga, el portero, lo señalan mucho. Y luego también Simón Escufet, que en el anterior FIFA era así muy clave, aquí sigue siendo también bastante destacado. Jesús Vallejo, este central del Real Zaragoza que ha fichado el Madrid y que está cedido ahora mismo en el Zaragoza, se considera uno de esos jugadores que ficha con 18 años, posteriormente te va a dar muchas temporadas de gran calidad, ¿no? Eso que me estás comentando ahora, la verdad es que me interesa muchísimo. O sea, no le he dedicado tiempo porque no tengo ese tiempo, pero realmente el que te salgan esos jugadores o que fiches esos jugadores, ¿se nota cuando juegas en simulación? ¿O qué decía, resultado? ¿O se nota cuando estás jugando con ellos realmente? En un principio, se supone que con el paso del tiempo, esto es como en el Football Manager, tú le puedes dar a simular y que la inteligencia artificial haga un poco lo que considere, ¿no? Sí. Si tú estás jugando, puedes controlar el flow del partido y los pases de esos jugadores, puedes medirlo todo, ¿no? Puedes incluso encargarte de que a lo mejor el Jesús Vallejo este pues participe más en el juego o que construya bastante más, o que suba un poquito más y puede llevar más cuidado cuando da sus pases. Entonces, todas esas cosas van a influir luego en su crecimiento posterior, ¿no? Hay que de tanta comunidad, ¿no? Del tema este eso es siempre súper interesante. Mira, más gente así destacados de defensa, del Milan, tenemos a Alessio Romagnoli, tenemos Raúl Jiménez del Atlético de Madrid, Daniele Rugani de la Juventus, o uno de las perlas de la Premier, que es John Stones. También destacan mucho a Marquinhos, que a pesar de 21 años ahora mismo está muy consolidado Marquinhos. Aymeric Laporte, del Atleti de Bilbao, por ejemplo. Son algunos de los más destacados. También hay un lateral muy bueno, que es Luke Shaw, del Manchester United. Y también nos destacan a Gaya, del Valencia. Entonces, ¿todos estos nombres más o menos te suenan o qué? La mitad. Bien, mira, pero vamos. Alguno te estaba haciendo así, pero era en plan, me imagino, es que ya tengo 34 años, ya voy notando que no me sé todos los jugadores. Antes no, sí, no te preocupes, mira. No está más deporte, me está costando un poco seguir esto, ¿eh? Mira, Halilovic, que ahora mismo está en el Sporting de Gijón, del Barcelona, la perla del Barça, está considerado uno de esos centrocampistas media punta así destacados. Yuri Tielemans, del Anderlecht, un jugador belga así que promete mucho. Tolisso, del Olympique Lyonnais. Rubén Neves, una maravilla, un mediocampista ahí que siempre juega en plan defensivo en la posición de Mascherano. Muy bueno también. Sigue, en el Football Manager es de los claves siempre. Hachim Mastur, del Milan, que el Real Madrid se planteó fichar. Y salud. No sé, ese ahora mismo está... ¿Qué? No, que ha atornudado, ¿no? De hecho, salud. Vale. Marco Asensio, por supuesto, del Español, una fiera. Ryan Gold, que está en el Sporting de Portugal. Una pregunta, Marco Asensio está cedido, ¿no? Al Español. Está cedido, está fichado por el Madrid. ¿En el FIFA, si pasa una temporada, vuelve al Madrid o...? Pues asumo que sí, asumo que sí. Yo no me he jugado una temporada completa, con el Swansea la tengo muy avanzada, pero... ¿Y eso por qué? ¿Por qué el Swansea? Una pregunta. ¿Por qué el Swansea? Pensando, porque quería convertir... ¿Sabes? En la Premier siempre hay muchos equipos muy destacados, ¿no? Uh-huh. Y siempre dicen que es la mejor liga del mundo por la cantidad estelar y también por la pasta infinita que tienen, ¿no? Sí, cualquier equipo puede ganarla, por decirlo así. Claro, siempre puede haber sorpresas y eso. Entonces yo decidí que aparte de Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, dije, pues vamos a meter uno más en la ecuación. Entonces... ¿Pero el Swansea por algún cariño especial? ¿Porque el Laudrup lo entrenó? Cosas curiosas. Noemí, mi mujer, hizo el Erasmus en Swansea. Vale, entonces yo que había ahí una razón. Dije, pues venga. Mira, alguno más que comento rápido. Del Atlético de Madrid, Oliver Torres, por ejemplo. Uh-huh. Así, en plan centrocampista destacado. Y ya vamos a un poco... A ver, mira, de delantero, a cosas así, el Anthony Martial. Bueno, que esto de cabeza no te lo estás, no me estás diciendo, ¿no? Que no, tiene, me estoy mirando una lista, ¿no? Coño. Te puedo decir muchos de cabeza, pero... Qué broma, broma. Aquí hay algunos que son un poco, pues, de cajón, porque te señalan a Vieto, a Paolo Dybala de la Juventus, a Alcácer, a Origi del Liverpool, que claro, son jugadores ya muy, muy consolidados, que todavía tienen que dar un paso al frente. Claro, el Martin, el Green, ¿no? Toda esa gente, ¿no? Claro, no obstante, De Bruyne tiene unas medias altas de cojones. Mira, otros que están considerados promesas, pero que ni de coña, serían el Sterling, que ha fichado en Manchester City por 50 millones. Mira, destacan así españoles interesantes. Mira, estoy viendo Castillejo del Villarreal, lo destacan como volante y extremo destacado, y Moy Gómez del Getafe también lo destacan bastante. Por supuesto, del Manchester United, Memphis Depay, que yo lo he manejado en algunos partidos de Ultimate Team y se nota un huevo la calidad, ¿no? Tenemos a Dani Ceballos del Real Betis, uno de esos deseos del Madrid que yo creo que acabará cayendo porque se nota que juegan mucho al FIFA y al Football Manager y les gusta a los que van a tener estadísticas altas en el futuro. Tenemos también a Munir, destacado también como futura promesa, a Deulofeu, que ahí, sin embargo, en la vida real queda siempre un poco en gatillazo el pobre, y el Gazi del Ajax, que es uno de los grandes ahora mismo de la selección holandesa, que está, ya sabes, en horas bastante bajas. Entonces, bueno, tampoco nos vamos a alargar mucho con esto, pero al menos el momento un poco de destacar jugadores y en... Nada, eso más o menos es lo que yo tengo que decir de la liga. Luego hay una cosa que se llama el Ultimate Team, que yo no sé si tú lo has jugado. Antes me has dicho que tú eras más de online, pero ¿Ultimate Team lo has tocado alguna vez o qué? Es que yo desde que salí de la cárcel las drogas no las puedo tocar, tío. Es que son... muy parecido a las drogas. Esos juegos están ahí, tío. ¿Qué te digo? Que no se puede tocar eso, que es que hay gente que se deja la vida ahí. El modo FIFA Ultimate Team, eso consiste en hacer un equipo y te dan una serie de reglas. Esas reglas básicamente son, tú tienes que trabajar, a ver, puedes poner a quien quieras, donde quieras, pero tienes que trabajar en la química del equipo para que los pases conecten mejor, haya menos fallos. Y debo decir que todo ese tema de la química que te lo venden como esto es la utopía y esto es como lo que tú tienes que buscar, se nota mucho dentro del terreno de juego. A la hora de la verdad, pues bueno, nosotros empezamos con lo que ellos llaman los sobres. Los típicos sobres del FIFA es que tú tienes una serie de jugadores, la mayoría con estadísticas muy bajas y unos cuantos destacados. Y tienes que ir participando en competiciones. Puede jugar en single player o puede jugar online. Conforme va ganando partido, cada vez que tú marcas un gol, haces pases correctamente, si no haces falta, pues más o menos según el dominio que tú hayas tenido y demás, tú vas a ganar por cada partido un dinero. Al mismo tiempo, al participar en las competiciones, también si las ganamos vamos a recibir dinero. A veces nos darán sobres como premio, pero también... Con ese dinero nosotros podremos ahorrar para comprar lo que llaman sobres de bronce, de plata o de oro. Eso se supone que estás comprando como la posibilidad de que te toque algo, pues, de nivel bajo, intermedio o alto, ¿no? Bro, generalmente sí. La gente aspira siempre a sobres de oro. Yo he ganado unos cuantos sobres de oro, muchos, bastantes, vamos. Y generalmente te pueden tocar contratos, entrenamientos y algún jugador destacado. Hay jugadores normales que están dentro de la categoría oro. La mayoría de la Liga Española suelen ser de oro. Claro. Y luego hay un tipo de jugadores que te pueden tocar que son únicos. Estos únicos, además, a veces van en diferentes tipos de colores, siendo, pues, hay algunos violetas, azules, negros, que son extremadamente raros. En One, además, te pueden salir leyendas. El rollo aquí es que, claro, cuanto mejores, cada jugador tiene una serie de estadísticas, y esas estadísticas pues, se notan muchísimo en el terreno de juego. La cosa es que no basta solamente con tener jugadores destacados, sino que para trabajar en la química te proponen que sean gente de la misma nacionalidad o que jueguen en la misma liga. Entonces, lo que hace muchas veces la gente es que trabajan, por ejemplo, en un equipo basado en la Premier, en un equipo basado en la Serie A, en un equipo basado en la Bundesliga, ¿no? Generalmente, las grandes ligas, los jugadores de las grandes ligas suelen abundar bastante más en los sobres que jugadores, por ejemplo, de la liga coreana. Ocurre además una historia, y es el hecho de que en los sobres estos famosos, generalmente, es que te tocan muy poco. Mira, un sobre de oro suele costar 7.500 monedas. Tú a lo mejor en cada partido puedes ganar unas 500 monedas. Vale, correcto. Pues hay que jugar bastante para que... Y bueno, y ganarlo, claro. Sí. Nótate, si lo pierdes, también ganas unas poquitas monedas. En plan, experiencia acumulada. Bien. Lo que he dicho, esto puede ser online o no online. La historia es que tú cada vez que juegas un partido, tus jugadores gastan un uso posible que tienen. Porque se supone que tienen contrato. Esto no es como en el fútbol real. Cada vez que juegas con un jugador, has gastado uno de los usos que quedaban. Y de vez en cuando tú incluso, pues ya sea en sobre o yendo al mercado, puedes comprar extensiones de contrato. Extensiones que dices, oh, pues pago 200 monedas y este jugador puede jugar en mi equipo 20 partidos más, 28 partidos más, 12, los que sean, ¿no? El rollo, te digo yo cómo he funcionado, no he comprado apenas sobres de esto. Por un motivo. Hay una cosa que es el mercado de segunda mano. Lo que a la gente le sale en los sobres, lo ponen como en una casa de subasta y lo venden. Y el mejor postor, en el plazo estipulado, se lleva ese jugador, ese contrato o lo que sea, ¿no? Generalmente es bastante más rentable, sobre todo en los primeros momentos, intentar buscar hacerte con un equipo con buena química y en el que la mayoría de jugadores sean de categoría oro. En vez de estar gastándolo en sobres tontamente, lo que puedes hacer es filtrar la búsqueda y decir, quiero solamente jugadores de oro. Y tener un objetivo, decir, vamos a ver, quiero centrarme en qué liga me quiero centrar. Y luego intentar que sean, pues, o de la misma nacionalidad o del mismo equipo. Son esas las tres variables que hacen que la química luego se note en el terreno de juego. Por supuesto, hay un logro por tener un equipo con calidad, con química 100. Pero bueno, el rollo aquí es que más o menos, siguiendo el esquema de ir comprando jugadores y luego ir extendiéndole el contrato a los que mejor te funcionan, más o menos no gastan mucho dinero. Yo debo decir, no obstante, que como que el día de mi cumpleaños me compré un sobre Jumbo. Lo sabía, tío, lo sabía. Para ver de... Claro, pero es que no había comprado muchos sobres. Entonces dije, oh, sobre Jumbo. Creo que costaba, no sé si dos pavos y medio. Ah, pero en euros, pagándolo tú. Pagándolo yo, sí. Porque valía 15.000 monedas, no tenía ganas de... No tenía tanto dinero porque me lo gastaba en jugadores para mejorar el equipo y dije, oye, lo mismo me toca algo de la hostia. Bueno, a la hora de la verdad, en los sobres esos no sale una puta mierda. A alguien le saldrá. Porque siempre tiene uno un primo de un conocido, bueno, de uno que le ha salido Cristiano Ronaldo en violeta y eso es la hostia. Ya. Bueno, pero, pues... Oye, se me acaba de ocurrir el de la química 100%, la opción más rápida de todas es cogerse el Athletic Bilbao. Todos tienen la misma nacionalidad, todos juegan en el mismo equipo y perfecto, ¿no? Es una posibilidad, pero claro, la también... más rápida. Claro, luego también están las estadísticas que tengan, que a lo mejor pues no son las más deseables del mundo. Es relativamente sencillo. Yo, por ejemplo, me centré en jugadores españoles de la Liga BBVA. Y claro, pues entre mucha gente del Villarreal, del Valencia, hay gente, claro, la mitad del campo del Valencia está muy bien. Incluso pues te pone a un Roberto Soldado por ahí o incluso un Fernando Torres. Una cosa muy curiosa del modo este Ultimate Team es que no tienes que pensar en las estadísticas ni en las temporadas. Tú simplemente estás construyendo un equipo para el presente. Y ha conseguido una cosa FIFA que no ha conseguido en ningún juego de fútbol nunca. Y es que un jugador con un 81 de puntuación, que es un lateral derecho, como Arbeloa, sea una inversión que merece la pena para un equipo de fútbol en la actualidad. Para los entrenamientos. No, para jugar incluso. Lo que pasa es que luego lo sustituí por Juanfran y la verdad es que me iba bastante mejor. Claro. Pero bueno, de esto se pueden contar mil historietas. Cada uno tiene su FIFA ahí, pero por ejemplo para mí en single player me ha permitido ir metiéndome en competiciones flojitas, ir ganándola, ir subiendo de división y cada vez el juego me iba arrinconando a ir subiendo un poco la dificultad. Esto es lo que a mí verdaderamente me ha entrenado a jugar. Pero lo que he dicho, esto igual lo puedes hacer también online y puedes saltar de un modo a otro cuando quieras. Y entonces, preguntas que tengo, si sí, puedo hacerte preguntas. Claro. ¿Tú coges ahora mismo un equipo el que te toca? ¿Y le pones el nombre que tú quieras o le pones sí, el...? Sí, por ejemplo, puse el Esparragal United. Y, y te sale a lo mejor, te asignan una camiseta, te asignan un logotipo, que puede ser a lo mejor el del Carpi italiano, la camiseta del Malmo, y de segunda equipación te pueden dar la del Palermo. Perfecto, eso está guay. Y de hecho en los sobres muchas veces salen este tipo de cosas que tú también puedes comprar en el mercado ese de segunda mano. Y entonces jugar con el Polo Rosa del Palermo, pues. Y entonces, ¿en qué liga juegas? No juegas en una liga. A ver, puedes jugar pequeñas ligas que a lo mejor te dicen, para ganar esta competición tienes que conseguir 19 puntos. Y tienes a lo mejor 10 partidos para conseguir esos 19 puntos. Vale. Y por lo general te enfrenta pues, a una selección de equipos mediocres del mundo. Imagínate que ganas, ¿no? Y ganas la competición esa, el siguiente te exigen más nivel en la siguiente. Subirías de división. A lo mejor ya dicen, pues la próxima vez van a jugar contra equipos de la Liga de Arabia Saudita. Vale. Y ya la próxima vez te dicen, pues van a jugar con equipos de la Championship, que es la segunda división inglesa. ¿Y tiene fin? El fin se supone que es llegar al top más alto y ir manteniéndote ahí cada vez, ir invirtiendo en jugadores mejores. Con el equipo de tarea puedes jugar toda la vida, vamos. Sí. Que está el FIFA 17. Y el rollo es que puedes cambiar al FIFA online cuando quieras. Esto mismo lo puedes repetir igual ahí. El rollo aquí es que, claro, tú, al final yo me he hecho un equipo que tiene un 80 y tantos de media, que está bien gastando poco dinero. Sin embargo, hay una historia que se supone que aquí lo suyo es ir subiendo, ir consiguiendo a un Iniesta y demás. Mira, en el mercado de segunda mano, tú, por ejemplo, por 350 monedas, si te pones las pilas y estás espabilado, te puedes sacar, pues yo qué sé, jugadores bastante buenos. Si no me equivoco, Negredo lo puedes sacar por 600 monedas. Bueno, pues a lo mejor un Cristiano Ronaldo te puede costar 80.000 monedas si es la edición más básica que tiene. O un Iniesta de 50-80.000 monedas no baja. Entonces hay un salto ya. Cuando sube a nivel pues de 85, bueno, ¿sabes la típica lista que sacan de los mejores jugadores de FIFA? Sí. Esos son los que cuestan una pasta. Y cosas curiosas, la Premier, que siempre en traspaso suele implicar bastante más gasto, jugadores a veces que son peores por ir a equipos de Premier o por fichar los equipos de Premier, suelen costar siempre un poquito más. Pues todos los jugadores de la Premier los veo siempre un poco más caros que los demás. Eso es una anécdota en la que me he fijado que a lo mejor No, es bastante interesante. Y otra pregunta, ¿cómo es este tema eso de los usos? Quiero decir, tú a ti te sale, venga, vamos a hacer espectáculo este, Messi violeta, ¿vale? Ya sabes, Messi va a recoger su nuevo balón de oro, sale con traje violeta. ¿Y cómo crees que va el tema este de los usos? ¿Que nada más que puedes jugar 10 partidos con él? Pues a lo mejor sí, y luego tienes que comprarle una extensión de contrato. ¿Pero se la puedes comprar siempre? Se la puede ir comprando, sí, sí. Ah, vale, que no lo pierdes, joder, vale. Pero dentro de parte de la economía, tú tienes que preocuparte de tener pues renovaciones de contrato. Y de hecho, hay veces que no tendrás dinero, tendrás jugadores buenos y dirás, leche, pues tengo que ampliarle contrato, no me llega ahora mismo, joder. O tienes que conseguir dinero. Sí, pero eso está luego el tema de las subastas, que a la gente le gusta mucho el tema de subastas porque es conveniente cuando toca un jugador bueno venderlo para ir creciendo tu equipo mejor, más tener más dinero. Claro, hay que buscar momentos para venderlo, tienes que saber, siempre complicado. Pero bueno, es muy divertido, es muy emocionante y es un metajuego. Es un juego dentro del juego. Entonces, a mí, por ejemplo, eso le he echado muchísimas horas. Además, este año han metido una novedad que es el FIFA Ultimate Draft. Tú sabes que hay jugadores violetas, hay jugadores azules, cartas especiales. Y dices, mierda, me encantaría poder manejar esos jugadores, pero soy pobre. Bueno, dentro de la experiencia FIFA te viene incluida una participación, a FIFA Ultimate Draft. La primera gratis. Eso consiste, exactamente, pero absolutamente. Eso consiste en que tú puedes jugar 4 partidos con un equipo creado mediante sistema draft. Imagínate que te dan un superjugador de capitán. Te dan a Gundogan, por ejemplo, en versión violeta. Y te dicen, este va a ser el capitán del equipo. Y te dicen, vamos a construir un equipo que funcione de puta madre. Entonces te dan 5 jugadores estelares para cada posición. Y tú tienes que ir buscando de esas combinaciones que te dan cuál va a ser la que va a tener mayor química. Te puede pasar que tenga a lo mejor jugadorazos de la leche, pero que a lo mejor se supone que en el terreno de juego no van a jugar tan bien juntos. Si son buenos, te digo yo que si tienes que ganar, gana. Claro. Bueno, el rollo es que te dicen, tienes 4 partidos, los puedes jugar online o los puedes jugar tú solo. Pero claro, están manejando a veces jugadores de estos de calidad premium, que a lo mejor de otro modo no tendrías en tu equipo. Y una vez, si consigues, se supone que puede ir... En el momento que te eliminen, se acaba la partida. En el momento que tú pierdas un partido, se acaba la partida. Y juega esos 4 partidos. Si al final te dan un super premio. Un super premio a lo mejor es que te dan un sobre de oro jumbo, que son 24 cartas posibles, 24 premios, y te dan también a lo mejor un sobre de oro adicional. O sea que es una inversión acceder a eso. Pero luego los premios son muy altos. ¿Qué pasa? Para participar en esto tienes que pagar 15.000 monedas o pagar con dinero humano. Puedes ahorrar ese dinero, pero vamos. Entonces, pues bueno, eso es un negocio, es un negocio y ya está. ¿Y te vas a enganchar o qué? No, a eso no. O sea, merece la pena, está divertido, te ofrece la posibilidad de jugar con otros jugadores, te da premios que luego puedes incorporar a tu club. Y es que, claro, yo antes he dicho, tú vas ganando jugadores, vas contratando jugadores, te salen sobres, te salen iconos, te salen incluso balones o estadios diferentes, para que tú luego vayas diciendo, ah, pues mira, nosotros vamos a jugar siempre con este balón, este va a ser siempre mi camiseta. Todo eso va a una central que es lo que llaman mi club. Y desde ahí se supone que gestionas todo. Entonces, pues bueno, yo ahí le he encontrado pues mucha vidilla al título. Y es pues la droga. Esa es la droga típica del FIFA. Los sobres del FIFA y la hostia en vinagre. Muy chulo y desde luego de ahí salen horas las que quieras. Porque si yo con una hija recién nacida le he metido 50 horas, madre pues mía. Uno que sea un desocupado de la vida, pues le puede meter... Vamos, claro, o sea, 3 horas diarias que le puede echar a una persona normal a jugar. Eso, por eso no quiero tocarlo, porque quiero tocar otras cosas, vamos. Ya. Pues ahí está. Luego está el online, que yo ya te digo, yo escobré un poco. ¿Tú qué tal eres online? No, es que cuando toqué el juego era recién salido, entonces claro, te puede tocar una máquina, ¿sabes? Un primer partido, o te puede tocar un paquete y después de 50 partidos. O sea, es que realmente era muy frustrante al principio, porque todo tenía como, te salía como todo el primer nivel, pero claro, para todos era el primer partido. Entonces, claro, no había niveles allí. Ahora lo vuelves a tocar y sí que se nota que ya vas ascendiendo más rápido que la primera semana de juego, vamos. Así que es que es como todo, cuanto más horas le eches, más practiques, más le vas cogiendo los truquillos, se nota muchísimo. Pero yo, digamos que soy de las medias para abajo. Que decir que yo no uso ni táctica ni nada, y eso se nota al tocarla. Una vez me enseñó un chico en directo a tocarla un poco, la táctica, y se notaba muchísimo, muchísimo. Entonces, claro, yo soy juego online de con amigos, sobre todo. Ya. Pasar el rato, realmente. Porque no, es que es, el jugar online es muy adictivo, pero también muy frustrante, porque si no tienes la acción ese día buena, el otro no la tiene buena. El problema más grande de todo es que el otro no tenga una conexión buena, ¿vale? Que la culpa no sea tuya. Es un corte rollo. ¿Y cómo te sale del partido? ¿Para que te vote negativo? O sea, es decir, claro, exactamente. Un partido de 10 minutos jugando con la súper asqueroso, y da igual que ganes o pierdas, que no has disfrutado esos 10 minutos. O sea, entonces, claro, ¿cómo solucionas eso? Esa es la putada. Para que juegan poco tiempo. Deprimente. Oye, una cosa que no he comentado: en el FIFA Ultimate Team, en la versión de One, hay leyendas. Hay jugadores de estos legendarios que incluso te pueden costar 1 millón de monedas. ¡Hostia! Y bueno, hay auténticas perlas. Están Michael Laudrup, Paolo Baresi, Dennis Bergkamp, Bierhoff, Laurent Blanc, Emilio Butragueño. Hostia. Tenemos Fabio Cannavaro, Hernán Crespo, Fran de Boer. Vale, mira. Esas cosas que me siento mayorcito, ¿sabes? Robbie Fowler, Fernando Hierro, el Dota Mataus, Paolo Maldini. Sí, lo peor es que he visto todos esos jugar, ¿eh? Tenemos a Luis Figo, a Gary Lineker, no creo que lo hayas visto tanto, pero bueno, a Larsson, a Patrick Kluivert, sí, a Pipo Inzaghi. También. No sé, hace poco que se retiró. Sí, Paulo Futre. Tenemos también a Nedved, a Michael Owen, a Pauleta, a Pelé, toma ya, Pires, Roberto Carlos, Rui Costa. Has dicho Pires, estará Ginola también ahí, por ahí aparecerá. Michael, el David Seaman. Alan Shearer, ese es bueno. Shevchenko. Eso tiene que molar el poder mezclar a Sergio Ramos con Alan Shearer en la delantera. Yo tenía a Laurent Blanc en el equipo y vamos, una media de 90, una bestialidad. Estar a Xavi atrás, al doctor Mataus, eso tiene que ser la polla. Está Zanetti, Gattuso, Deco. Van Nistelrooy, Wea, ¿te acuerdas de Wea? Sí. Van Basten, está Valderrama también, Stoichkov, o sea, esto para fans. Eso es mitiquísimo, sí. Claro, eso es lo que me llamaría la atención. O sea, hacer ese equipito tiene que estar muy guapo, volver a jugar con esa gente. O sea, no jugar en las ligas clásicas, sino jugar con esa gente en las ligas actuales. También te digo, pero claro, hacerte eso cuesta una. Eso sí que cuesta una millonada, porque estos son rarísimos, ¿no? Que te salga uno. Te ponen. En FIFA es como un free to play. Te ponen la primera y ya dicen, oye, si quieres extenderle los contratos, tal, pero. No, si solamente juegas a este juego, pues claro que lo haces. O sea, porque no voy a pagar un poquito más, ¿sabes? Lógicamente. Está para claro que. Completo. Sí. Nada, pues ahí está esa cosita que quería mencionar. Y luego también este año nos han metido otra modalidad, otra historia, un publicity stand, una artimaña publicitaria se puede considerar, o un paso adelante en la industria, en el que han decidido pues tener un guiño a los aficionados y aficionadas del fútbol femenino. Entonces, han metido 12 selecciones nacionales femeninas. No pueden jugar contra los chicos. Es un circuito cerrado Y se supone que simula uno de los modos de juego, simula el mundial, este que vivimos pues hace unos cuantos meses. ¿Fue en Estados Unidos o en Canadá? Bueno, está cerca. Creo en Canadá. Bueno, ¿has llegado a jugar con la chica o algo? Un partido. ¿Has notado diferencia? Sí, claro, en la velocidad, en todo, en las reacciones, en los niveles. Pero está claro que este modo de juego lo han metido por Sí, está claro que se define un poco para decir, oye, que las chicas también cuentan para nosotros, pero es que realmente hay mucho público aficionado al fútbol femenino. O sea, es que nosotros aquí en España es la hostia. Entonces, claro, realmente me parece como un añadido más a un juego. O sea, no lo puedo criticar, no me quita mi tiempo, no me molesta, no han mejorado el FIFA para meter eso. Me parece el equipo de la Euroliga en el NBA, el 2K Games, yo creo algo así. El que nos puedan enfrentar entre ellos no lo entiendo. A mí me parece una tontería. En modo exhibición, al menos, me parecería razonable que eso, esa posibilidad existiese. Pero bueno, más o menos eso es lo que os podéis encontrar en FIFA. A mí, como me apetecía un rato hablar de fútbol y juego, o sea, veo mucho fútbol estos días, pues me apetecía dedicarle un rato a esto. Claro. Yo puedo recomendar tranquilamente la compra de esto, ¿eh? Pues ¿quién no lo ha comprado? Sí, estas cosas que puedo recomendarlas cada 5 años. O sea, incluso todos los años, si esto es vuestra religión, vamos. Hay gente que solo juega esto durante el año y se puede. Claro, es que aparte de que tienes, como hemos dicho, tú juegas a un tipo un modo del FIFA y yo juego a otro modo de FIFA. O sea, que realmente es un juego que si tienes amigos que vienen a casa, también te vale. O sea, es decir, tiene un montón, y lo del fútbol Ultimate Team, eso, yo es que, ya te digo, sería muy adictivo y necesito centrarme. Mira, el señor Rosa dice que está anonadado de que haya de repente, de la nada, un programa de confesiones de un jugador. Dice que a la próxima lo mismo se apunta. Y también hemos tenido un saludo de uno de nuestros amigos, de Luke Ryder, que dice que un saludo, Zagales, se nos echa de menos y dadme un toque para la próxima. Pues nada, le daremos un toque. Decir que Red Pepe le apetecía mucho participar, pero había tenido unos problemas con el receptor inalámbrico y decía que grabar con él era un peligro. Entonces dice que ya lo ha solucionado, así que lo tendremos en algún momento también por aquí. Y conmigo cuando quieras, vamos. Pero sabes que estoy aquí a full ahora. Nada, yo ya sabéis que grabar no voy a grabar mucho, solo de uvas a peras cuando me pilléis, pero bueno, sí que he jugado más juegos, ya hablaré de ello en otro momento y de hecho el otro día le metí mano al nuevo Guitar Hero y es de esos juegos también que da gusto ponerse a hablar un rato, ¿sabes? Y satisfactorio jugarlo, ¿no? A mí hay una cosa, tenía ganas de hacer esto, este programa, ahora lo digo al final porque también no todo el mundo va a llegar al final del programa, entonces estamos aquí más en familia. Pero realmente, siempre en los medios, los expertos, los podcasters de medios especializados y todo eso, hablan del FIFA, pero siempre dicen las mismas capulladas. Nunca le dedican tiempo. Le dedican tiempo porque tienen que dedicárselo, pero no le ponen pasión a la reseña. No cuentan ninguna anécdota, no cuentan, ¿sabes? Es una cosa vacía. Entonces, yo quería ver si éramos capaces de estar hablando durante todo un programa de este juego del que siempre se dicen tantas cosas vacías y con tan poca pasión. Yo creo que ha quedado claro que me estoy cortando por no estar aquí 4 horas hablando de este juego. O sea, como si nos ponemos a hablar de otro juego. Tú y yo nos ponemos a hablar y eso es lo que echo de menos realmente en los podcasters que tú has mencionado. O sea, que si no hay ninguna crítica, es que lógicamente están limitados de tiempo y tienen que ir a lo que el aficionado quiere escuchar, ¿no? Pero que sí que agradezco eso, la oportunidad de decir, oye, yo jugué tal día y perdí 5 partidos. Quiero contar eso, ¿sabes? Nada, pues nosotros más o menos, yo no es el mejor FIFA. Si, darle, iba a decir, si tuviera que darle nota, pues yo qué sé, porque sería un 8 o algo así. Pero qué más da. Si es que un 8 y he jugado 50 horas y me lo he pasado bien. Pues aquí siempre hablábamos antes de, sobre todo tú decías de cuánto pagaría por él, ¿no? Está claro, si lo compras vas a jugar, paga 70 euros. Claro. Si no, es que que si no vas a tener tiempo para jugar, no te lo gastes porque es un juego que necesitas muchísimas horas. Hay una cosa importante que es lo que yo he dicho antes, Sergio, que están en modo fútbol. En modo fútbol. Correcto. A mí no, mi mujer me regaló el FIFA 15 en mi cumpleaños y se ve que no estaba yo en modo fútbol, estaba casi en modo, antes de tener una hija me tengo que jugar a todo lo que haya. Claro. Y claro, ahora que sí que estoy en modo fútbol, he enganchado este con muchas más ganas y le he metido muchísimas más horas. Bueno, está clarísimo. Entonces, como cógete ahora el NBA, que es un juegazo, y no está más que el Jordan y la River, que es decir, estás un poco perdido. Ah, pero llevo años sin jugarlo, que yo no he jugado, de hecho, a los de nueva generación. Sí, no, pero que quiero decir que si no estás siguiendo un poco la liga de baloncesto, la NBA, ¿sabes? Las temporadas, es que te pierdes. Lo disfrutas distinto, claro, no lo valoras tanto. O sea, valoran más las técnicas que la puerta ese, como tú has dicho. Joder, saber que Paco Alcácer es delantero de la selección española, ese aporte que lo necesitas para poder disfrutarlo cuando te sale el sobrecito, cuando lo fichas o cuando lo juegas y le vas cogiendo ese cariño, está claro. Sí, o incluso saber que Torre es más viejo que Paco Alcácer y que Paco Alcácer por lo general va a tener bastante más velocidad y es bastante más killer, cosa que se refleja en el juego, que Torre, que también está claro. En fin, yo me lo he pasado muy bien jugando este título. No sé si lo voy a jugar más, pero desde luego ahí está. Me siento tranquilo habiéndolo jugado tanta hora. Yo lo tengo ahí. Cuando alguien quiera echarse un online, lo echaré. Pero para echar 50 horas al tiempo, que decir, tengo que hacer otras cosas y jugar otro juego. O sea, pero que sí que ojalá pudiera jugar 50 horas a ese juego porque sé que es un disfrute. O sea, sea online. A nivel de venta ha vendido bien, ¿verdad? Pues la verdad es que no me ha llegado ninguna comisión por la venta, pero me imagino que le irá bien porque no me han llamado para promocionarlo ni nada. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, pues señor SV, ¿dónde te podemos encontrar? Si nos quedamos con ganas de más. Casi todos los días en el canal de VGame, ya lo sabéis, y si no, pasaos por la página web, tenéis un email de contacto, cualquier petición que queráis, lo tenemos ahí. Y ya en Twitter, en VGames, y en Facebook, VGames, es que VGames, ¿sabes lo que te he dicho? VGames. Joder, es que está relacionando mi nombre con los juegos, es que me apasiona esto y no me puedo desvincular, es imposible. Muy bien, señores SV, muchísimas gracias por este rato tan maravilloso que hemos pasado juntos. A ti siempre. Y nada, los queridos espectadores, ya sabéis que aparte de tener el vídeo, pues vaya a tener el audio disponible y de hecho es muy posible que la mayoría de vosotros lo estéis escuchando en audio directamente. De cualquier modo, gracias por llegar al final del programa, gracias por estar ahí. Ya sabéis que yo estoy criando, pero no os relajéis mucho, no vaya a ser que un día os peguemos un susto. Venga. Sabemos más de ti un poco. Hasta la próxima. Un abrazo, un saludo. Hasta luego.